1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Muy buenas noches, estamos en otro martes acá en Frecuencia Hip Hop, como todos los días a las 19:30, hoy arrancamos bien a horario, a pesar de que estábamos ahí, llegamos justo con lo justito, pero del otro lado Javi hizo todo rápido, como siempre, Javi que está del otro lado, y estamos saliendo al aire, hoy con la vuelta de alguien que se fue, pero nada, no porque quiso. Se fue de vacaciones, digamos, pero hoy vuelve dentro de un ratito. Es el Juanse de Almagro, y por eso hoy tenemos también invitados de Almagro. Siempre ha tenido una relación con el barrio de Almagro, este programa de Frecuencia Hip Hop, y es por eso que hoy nos está visitando el Done TBK, ¿no? Así es, buenas, ¿cómo va? Tranqui. Bueno, difícil llegar hasta acá, ¿eh? Difícil, bueno, pero llegaste llegamos. Antes que yo, incluso, si sí, estabas ahí afuera. Y el CEO, que el CEO le mandamos un saludo, dentro de un rato, si nos podemos comunicar, nos estaremos comunicando con él, que dijo, ya anunció que, bueno, durante 2 meses no estará en el programa, pero no porque no quiere, sino porque va a estar dando unos talleres, no sé en qué barrio, pero bueno, va a estar dando unos talleres justo en el horario del programa. Así que durante un tiempito no lo vamos a tener el CEO, pero bueno, siempre está presente y siempre seguro se va a comunicar, que ya dijo que estaba ahí bajando la aplicación de TuneIn Radio para escuchar el programa. Y para comenzar, tenemos ahí algo de rap, como siempre. Esta vez vamos a arrancar con un poco de rap venezolano. Apache, en defensa propia, tenemos para escuchar ahí. ¿Y después qué sigue, Javi? Después de Apache. Ahí mientras Javi pide que le cierren la puerta. No sé si se escuchó o no. Ahí tenemos. Estamos armando una pequeña asamblea. Pero para... A ver si que estás como ahí. Ahora sí, saturadísimo estaba. Claro, estaba muy a full. Bueno, sí, igual creo. Ahí está, ahora sí. Ahí va. Bueno, tenemos ahí para escuchar Bubaceta, una... ocasión, un acústico, ah, dice ahí. Ah, es verdad, sí. ¿No? Tenemos ahí para arrancar un poco de Venezuela, no para Chile, pero es un acústico grabado en Colombia. Es una especie de estudio que van subiendo ahí siempre versiones acústicas de todos los raperos. Algo interesante, porque siempre el rap se lo tiene más con la pista, el instrumental y la cuestión más del DJ. Pero ahí siempre van y va algún rapero de distintos lados de Latinoamérica y hace un tema o un par de temas en versión instrumental. Así que está bueno también para escuchar otra movida. Tranqui igual, más tranqui, relajado, pero bueno, para todos los que están volviendo a casa después del laburo, viene bien algo tranca, tomarse una cervecita u otra cosa y a relajarse. ¿No? Vamos con eso entonces, vamos con Apache. En defensa propia, un poco rap venezolano, y después nos vamos con esta versión acústica de Bubaceta mientras vamos pasando las pistas y demás del Done, para que después nos comente sobre lo que viene haciendo. Yeah. I Aquí cualquiera monta un video y sube una foto. Aquí cualquiera de cualquier cosa forma un alboroto. Aquí cualquiera se hace famoso a costilla de otro. Pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros. Take it easy. Voy con calma y sin apuro, porque no me gusta estar gastando polvo en zamuro. Aunque a veces algunas ocasiones que ponerse duro para darle más duro a estos babies prematuros. Así es en este medio, no todos tienen criterios. Son muchos los que alardean, pocos los que sí son serios. Que se toman en serio su humilde trabajo y apunte de trabajo. Surgen sin venderse por un fajo. No como este estropajo que cayó tan bajo, inventando altimañas que no le sirvieron de un carajo. Solo para tratar de desprestigiar la imagen de la real people, que no anda con falsos montajes. Paso loco, te fuiste de nota para el programa ese, que para subir rating crean bullying y difaman. Cotorreaste, cancallaste, gritaste, armaste un escame. Dijiste estoy hecho, ya tengo mi minuto de fama, ¿eh? Que falta seriedad, fulanitos de tales. Venir a su edad, hacer estas acusaciones informales de que RLP posee los derechos musicales de la música, ¿eh? Del señor Tyrone González Fecales. Primero para empezar, tú no tienes modal. Y segundo, esas pruebas que presentaste no son reales. Alego a CTV que tienes problemas mentales. Y de son de que dicen no hay base sólida que lo avale. Pero gracias a Dios, ya sabemos quiénes fueron las piltrafas que estafaron al padre de Cancerbero. Se llegaron pa' su casa con una hoja, un lapicero, pa' que le firmara un contrato que ellos mismos hicieron. Supuesto amigo que con Tyrone crecieron. Después de su muerte se aliaron con un extranjero. Crearon un plan donde involucraron a terceros pa' quitarle a Khan su música y con ella hacer dinero. Pero este impostor ya tiene antecedentes en el guero y en la pica ya está tildado como un ratero. Desde el día en que fue visto en casa del difunto rapero llevando su money que él tenía guardado en sus roperos. Y después de haber ultrajado todo ese dinero, como todo estafador de con la sombra y el velero traicionero, en mi país ya cualquier gatillero en la prisión por esa acción ya te fueran dado coquero. Pero a veces el mal triunfa sobre el bien, hasta que el bien decide enfrentarse contra el mal. Es cuando el mal se confía y cree que lo está haciendo bien. Entonces el bien contraataca con su justicia y vence al mal. Soporta la pela que te viene John Travolta. Las rimas que te porta son cuchillos pa' tu horta. Que pretendía quedarte un pedazo de esta torta. Pero tonto, la mentira siempre tiene patas cortas. Lo único que me la corta un poco son todos estos fuera de foco que creyeron el cuento este piazo es loco. Si ni siquiera han estudiado ante su prontuario, se fueron encima con sus negativos comentarios. Ahora por desbocado tan bloqueado por haber apoyado esta sinvergüenzura. Te juro conmigo tan vetado. Vamos a decirle chao a estos fans disfrazados. Haters que me lo quieren ver rebanado. Gucci, tú lo que eres un rapper frustrado, acomplejado por los logros que otros han alcanzado. ¿Quién creía que el APA se iba a quedar callado? Si esa fucking falsa no tumba el respeto que he ganado. Y así como él, hay otros más implicados. JJFamilia.com, pinche curiao, que en su página ya tiene unos cuantos discos montados, como el de Apa y Cam, y ni siquiera está autorizado. Ese fue otro oportunista aprovechado, que en años pasados en México nos había contratado. Cantamos en varias ciudades, de las cuales salió lucrado. Y hasta el día de hoy el muy cabrón no nos ha pagado. Seres ambiciosos y corrompidos que solo buscan hacer leña del árbol caído, metiendo sus narices donde no son bienvenidos, pero por malintencionados quedarán en el olvido, ja. Cambio yo sigo en beat como un MVP, sobre beat y con el mic dejando en alto al rap de aquí. No como estos careguantes, falsantes infeliz, que no han hecho nada por ellos ni por rap de su país. Ni tramoya barata ni tracañuela podrán dejar secuelas o apagar esta tutela. En representación de la nueva y la vieja escuela te habla Apache, acá el rap de Venezuela. Oye la web, ni tu pantomimo tracañuela podrán dejar secuela o apagar esta candela. Aunque te duela, en representación de la sabia escuela te habla Apache, acá el rap de Venezuela. Sí señor, el elemento diferenciador, el que entarima con su rima al público causa furor. El contendor que siempre aplasta al luce y al perdedor y los deja por el suelo huyendo como un roedor. Sí señor, ese mismo man que se armó de valor y se tomó el tiempo para responderle este jodedor, para mostrarle al mundo que siempre voy a ganador y que en que ríe de último. Pues ya tú sabes, aquí cualquiera monta un video y sube una foto. Aquí cualquiera de cualquier cosa forma un alboroto. Aquí cualquiera se hace famoso a costilla de otro, pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros. Ten que dice, voy con calma y sin apuro, porque no me gusta estar gastando polvo en zamuro. Aunque a veces algunas ocasiones hay que ponerse duro para darle más duro a estos babies prematuros. Yeah. Matic in the VIP now. Eric Sirop, Casab Studio produce. Check it out, listen to me now. La capacidad de resolver un conflicto sin lucha es lo que distingue al prudente del ignorante. Pero como todo hay sus excepciones, y por ese tipo de acciones hay que ponerse los guantes. Bam, se empiapa en el papiro, la rima de cuatro aspas. En defensa propia, remember, estás en territorio Apache. Luz para Khan y para todos los que no están directamente de las minas Fram, ahora o nunca comenzar. One shot. Yeah. Audio directo. Revolutionary things. Ajá. Ella me dijo una vez, se escuchaba en pop reggae y resultó ser la mujer. Yo le dijo hasta la muerte. Ella me dijo una vez, escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer. Yo le dijo hasta la muerte. Siempre fui solo yo y el micrófono. Pronto parece y sedujo mi corazón. Cosas iban transformando a cuerpo. Me volví loco por ti. Solo esperaba una ocasión para saciar mi obsesión. Una difícil decisión. Voy o no voy, me rompe el corazón. Así yo planeaba como conquistar a esa muchacha que rondaba con su flow tan suave. Quiero su luz, no quiero el dolor de vivir sin ella. Ella me dijo una vez, escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer. Yo le dijo hasta la muerte. Ella me dijo una vez, escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer. Yo le dijo hasta la muerte. Ay mamá, ay mamá, yeah, yeah. Aquí está, por fin la conseguí. Ay mamá, yeah, yeah. Aquí está, por fin la conseguí. Ella me dijo una vez, escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer. Yo le dijo hasta la muerte. Ella me dijo una vez, escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer. Yo le dijo hasta la muerte. Ay mamá, yeah, yeah. Aquí está, la conseguí. Ay mamá, yeah, yeah. Aquí está, por fin la conseguí. Ahí estamos de vuelta en el aire. Pasaba el tema de Apache al principio y después UAZ en versión acústica. Y acá está buscando sus auriculares el Juanse, que ya volvió. ¿Qué onda, muchacho? Buenas tardes. Sí, acá acomodándome. Llegué medio tarde, me parece. No, está perfecto, está perfecto. Ahí está, mirá, ahí tenés el orificio. Esto recién empieza, ¿no? Listo, ya estamos. Esto recién empieza, recién te la empañé. Me recibieron con el tecito todo. ¿Viste? Está divino. Está divino. La tacita de té. Como el 5 o'clock tea. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No se escucha? No suena, me parece. No importa. Dale ahí. No importa. A ver, ¿cómo va, Solio? Bien, acá. ¿Extrañaste? Y ahí se extrañó. Che, verdad, no suena este. No, viste, no suena. Ahí está, mirá, ahí lo hice sonar, mirá. Oh. Esa. Medio mocho, pero suena. Sí, había uno que andaba mal. Siempre. Acá también lo cuento por acá. Bueno, tenemos un invitado que vino con un invitado. Siempre, viene pasando que un invitado trae otro invitado. Está bien, igual. está bien. Ah, lo vamos a obligar a rapear al amigo. Ahí va. No le queda otra. Me olvidé de avisar, el Nemo, finalmente, Nemo se perdió. Nemo al final, no lo encontraron, y tampoco vino Dory, pero nada, se enfermó, me avisó, me mandó un mensaje de audio que tenía la voz hecha pelota. Se enfermó esperando en Constitución durante 3 horas. Claro, está jodido. Se puso feo al final, boludo. Se puso, ¿no? Está medio hardcore. Sí, se puso re feo. Bueno, Nemo, un saludo para Nemo. Un saludo para Nemo. ¿Estará escuchando? Calculo que sí. El tema que ya no sé si el refrán de la tercera es la vencida. Es para él porque ya la tercera vez. heavy. Que nada, que siempre le pasa algo, pero bueno, ya. Nada, si quiere venir va a venir. Igual. Ya es como cábala. Que siempre le pasa algo. Ah, sí. Es como estilo corte. No. ¿Acordás de estilo corte? Estilo Fabi. Un saludo para Tiro Fabi. Pero que le cortaba al CEO, ¿te acordás? Tipo, hay problemas de conexión a veces acá. hay problemas. El CEO que nos pidió que nos comuniquemos con él, me tiró un número ahí de celular. Y para los que quieran también llamar, decir algo, lo que les pinte, pueden hacerlo al 4302-6394. Ahí lo repetimos, lo puede repetir el Juanse. 4302-6394. www.fmlacaterva.com.ar. Ahí está. Para escucharnos en vivo. Esa era la labor de Marco, el combativo. Pero un saludo para él, que el otro día fue a mi casa. Tanto me jodió con la birra. Lo recibí con birra. Una birra belga. Ah, bueno, full. Una birra alemana. Oh. Top. Fue tranqui. Top. Una noche top. Para Marquito fue una noche muy top. Se tomó una absenta, Marquito. A full. Así que ya. 1 de la mañana ya estábamos todos. Ya estábamos para ir a dormir. Está bien, era fin de semana. Era fin de semana. Para intentar. Martes feriado. Claro, fue un lunes preferiado. ¿Viste? Marco no labura, pero de la otra gente no. Sí. No, bueno. Él puede estar ahí día semana. Por suerte el aire es gratis todavía. No. Pobre Marquito. Estaba laburando, me dijo. Bueno. Vamos a presentar acá a nuestro invitado. Al Done, que ahí ya estuvimos pasando un par de pistas y demás. Sí, estuvimos ahí pasando un poco de material. Bueno, me presento primero, mi nombre es Darío. Mi AKA es Done. Y bueno, estoy en este momento pensando en qué voy a comer a la noche. No. En este momento estoy pensando en... Podrías estar pensando eso. Está bueno pensar en eso. No, y bueno, sí. O no. Porque si llegás no tenés un carajo. No quiero decir nada, pero también estoy pensando en el partido. Soy hincha independiente. Ah. Es un partido... quiero decirles a todos que a pesar de mi fanatismo por Independiente, dejé todo y me vine acá, loco, a hacer rap. Y a compartir hip hop. Y bueno, y el partido después se verá. Bueno. Preguntame lo que quieras. Obvio. ¿Hace cuánto estás? Porque ahí off the record, podríamos decir, me entregamos a comprar el té. Tiré algunas datas. Tiraste algunas datas. ¿Hace cuánto venís en el mundo? En el mundo de hip hop en general, digamos, ¿no? Claro. Más allá de rapear y lo sí. que sea. Bueno, yo arranqué en el cuando estaba en el normal 9, cuando estaba en la secundaria. ¿Qué era? ¿2008? ¿2009? ¿2008? Puede ser. Puede ser, no sé. Más o menos sí. Por el 2008 era. Bueno, nada, siempre tuve como una. Como un gusto musical hacia el lado del rap. Más que nada al principio, más comercial, ¿viste? No lo escuchás con la misma atención que después, bueno, cuando vas ranchando con gente del palo y todo eso, ya te vas metiendo más, ¿viste? A mí me gusta toda la música en general. Me gusta mucho el rock. Me gusta mucho, muchos estilos musicales, y trato de cuando escribo y cuando sale algún beat, mezclar un poquito de todo, ¿no? Como para meter un poquito más. Entonces, bueno, nada, en el 2008 encontré a estos, a la TVK. Ellos ya estaban, ya estaba la crew. La TVK ya existía, pero había otros integrantes. Esos integrantes, bueno, dejaron de existir y quedaron 4 más que iban al mismo colegio que yo. Claro. Bueno, pim, pim, pim, bla, bla, bla. Bueno, por medio de un amigo, conocí a otro amigo. Ahora que rompo todo. Sí, por medio de un amigo conocí a otro, y así, bueno, los conocí a los pibes que hoy en día son mis amigos. Y es más un grupo de amigos que una crew, pero obviamente crew, amigos, hip hop, bueno, siempre va a estar. Claro. Y bueno, nada, empecé. ¿Y los pibes que? Los pibes rockean, hacían. No, pista. Hacían pop. Quieren ser tipo Lady Gaga. No, los pibes, bueno, hacían más que nada graffiti. A full pintaban en el barrio, bueno, ahora ya no sé tanto, pero en el barrio hay bastante TVK por las paredes. Verdad, yo recuerdo una vez estaba después de una reunión de un documental que estaba grabando, ahí sobre Avenida Redavia, y estaba tomándome un café. y miré para arriba y había en un local comercial cerrado, arriba en el segundo piso, estaba TVK. Bien, bueno, por lo menos existe. Todavía. Hasta hace un tiempo había una banda. Todavía existe. Hasta hace un tiempo había una banda la TVK. Ahora que pusieron a pintar y que están tapando, se fueron quedando en el camino. Y la verdad que los pibes, viste, bueno, muchos van creciendo y se van alejando un poquito, claro, ¿viste? Obvio. Cada uno con sus responsabilidades, pero bueno, yo también. Hace poquito tuve un hijo, le mando un beso. y nada, a pesar de las responsabilidades seguimos estando y bueno, hay que activar y ser serio, ¿no? Bueno, en fin, cuestión, a estos pibes los encuentro, empiezo con el beatbox. Esto es muy gracioso, cuando arranco con el beatbox, sí. No sé si se acuerdan de una publicidad de Halls, la del tucu tucu pa. Creo que sí. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Era de Milo. Milo, el de la B2 Crew. Sí. Sí, me suena. Así, el chabón se tiraba con los halls. Sí. Se tiraba un beat. Y yo hice un video haciendo playback de eso. Mirá. Haciendo playback de eso, y está en internet. Sigue, y no en se internet. Lo voy a decir. Sí. No lo bajaste a internet. No. Muchas cosas. Está ahí, pero nadie se va a enterar dónde está. Y nunca lo van a ver, pero les cuento. Entonces ahí arranqué, como dije, mirá qué bueno esto, y empecé a hacer ruidos, viste, así a boludear. Y bueno, cuando me encontré con estos pibes, empecé con el beatbox. Y bueno, siempre que nos juntábamos era más que nada beatbox y ranchar, porque la verdad que dibujando soy un desastre. Y bueno, el freestyle, viste cómo es, hay que darle a poquito y con amor. Y hasta hoy en día no soy muy bueno, pero... ¿Te pasó como a mí me pasó también? Que al principio te cagás para el freestyle. Sí, al principio siempre. Te recagás. Pero a ver, es como... con el freestyle, ¿viste el tema? No, pero no es con el freestyle. Mira, yo te voy a dar una... Eso yo lo veo resuelto a los pies. Te voy a dar una analogía. Te voy a dar una analogía. A ver. En el deporte pasa lo mismo. vos vas a jugar un partido de 5 y sabés que jugás contra gente que sabe, te cagas. Obvio. Claro, sí. Te cagas. Sí, obvio, eso, sí, ¿entendés? Sí, sí. Te cagas. Ahora, más allá de tu despliegue. Ya después, bueno, te vas acomodando, viste cómo es todo. Y acá creo que pasaba por lo menos a mí me pasaba lo mismo. Cuando sabes que hay mucho nivel del otro lado, es qué mierda voy a decir yo ahora, ¿me entendés? Y en el barrio, y en mi barrio, y soy muy underground, y ¿me entendés? Y tu cabeza dice no. Y bueno, y hoy en día me sigue pasando, ¿me entendés? Y creo que me va a pasar toda mi vida. Pero bueno, el freestyle es así, es freestyle. Está genial esa actitud de... bueno, hay que mejorar, loco. Hay que mejorar. Y bueno, yo por suerte, eso es lo que veo, ¿entendés? Que por lo menos no fue decreciendo, sino que... Al contrario. Al contrario, aumentó. Y bueno, después de ahí, seguí con el beatbox. Aprendí de beatbox, pero más que nada, viste, bien para... No sé, en las batallas yo podía aguantar, no sé... media hora haciendo beatbox seguido, vale, o sea, okay. Altos pulmones, ¿entendés? Ah, salir resarpado. Sí, no te hago. Justo llega un mensaje, un audio en realidad, ahora vamos a descifrar de un muchacho que es muy bueno en el beatbox. A ver, pará. Es muy bueno en el beatbox. Lo podemos poner acá. Muy bueno en el beatbox, muy bueno en el freestyle. Sí, pero creo que el beat es lo del Snipa. Y hoy en día le pedís qué más. Para que a ver. Preguntale si se puede pasar al aire primero. Sí, no puede ser. Hay que chequear estas cosas, hay que chequear. Ya está. ¿Estás ahí? No dijo nada importante. Claro, yo me tenía que mandar, tipo. Si quieres lo volvemos a pasar. Soli, ¿estás ahí? ¿No? Bueno, es un loop. Ahí en realidad. Era un loop. Mirá, se está riendo, ahí se está riendo por mi comentario. Enipa, ¿sabés que al decir que sos bueno en el beat no quiere decir que sos un perro en el resto? Boludo. Claro, bien. Una cosa no tiene que ver con la otra. Viste, había que salvarla. Pero lo tuyo es el beat y... No, además yo se lo dije siempre al Enipa. Altos beats el Snipa, Altos beats. Pero bueno, lo que iba es que como cuando vas creciendo, pasan los años... Tipo, ahora le pedís un beat y te dura 30 segundos. En vez de 30 minutos, te dura 30 segundos. Ahí ya, viste. Yo cuando estaba con los pibes y me decían. Y yo decía, bueno, loco, a ver, te date un beat. No, decile al otro. Y el otro, no, estoy mal, no sé qué. Dale, loco. Cuando a ya sabes que es así, ya sabes que es así. Llegó la respuesta del sniper. A ver. Llegó la respuesta. Este método me parece mejor que la comunicación telefónica. Obvio. Cada uno como quiere también, ¿no? ¿Qué onda con la gente? Acá escuchando la radio, le mando un saludo ahí al Daro, al Sólido, al Seba, no sé si está ahí, todavía no lo escuché, recién llegó el laburo. Acá el Snipa del Magro Squad, de Sin Comentarios, la banda que estamos empezando con el Daro, le mando un saludo grande. Ahí, siempre representando el barrio del mar, el tricolor, papá. Qué grande el Snipa. Está haciendo la tarea, está escuchando la radio. Abrazo, perro. Viene ahí que estás escuchando la radio, ¿eh? Y puede llegar si quiere, pero estamos acá con llega cansado del laburo, pero... Bueno. Con el Nahue estamos, ¿te acordás del Nahue? Bueno, tiene que venir. ¿Iba con vos a dónde iban? No me acuerdo ni el colegio, boludo. Mario Bravo y Díaz Vélez. Mario Bravo y Díaz Vélez, Nipa, ¿te acordás del colegio que ibas con Nahue? Bueno, acá está Nahue. ¿Terminó? ¿Dónde terminó? ¿No es la de cerámica o no? No, es en Díaz Vélez. Bellas Artes. La cerámica es en... No, la de cerámica hizo el Inti. El Inti estuvo ahí, la de cerámica. Bueno, entonces nada, bueno, nos fuimos por las ramas. Cuestión. cuestión que hoy. Pasó. Sí. ¿En qué andas hoy? ¿En qué ando hoy? Bueno, cagada, está bien. Ya ahí sigue mandando audio el Snipa. Capaz que tiró donde en la escuela. Una data tiró. No le sientes el protagonismo acá al pibe tampoco. El Snipa quería estar ahí. No me digas follar, boludo. Vengo de Olivo, boludo. Está por la casa llover. Juanse, vos sos el peor de todos. Y nada, hermano, me encantaría poder estar ahí. Y nada, Daro, Done, vos sabés, amigo, a full. Después nos fumamos este por el barrio, pipi. Bueno, hay eso. Bueno. Y sólido, vos. Poné control ahí, poné orden a todas mis bichis, por favor. Quiere orden. Snipa. Quiere orden y control. Rescatate, Snipa, querés, rescatate. Bueno, ahora, ¿en qué andas ahora? No, nah, acá. No, bueno, ahora. Estoy. Por fin. Un gancho ahí para el otro bloque. Oh, estoy. Bueno, ahora estoy haciendo material ya para el disco que voy a sacar. El disco se va a llamar Punto de Partida. Va a ser producido por el Secuaz, a.k.a. Motorman, en Hipnosis Records. Y bueno, nada, me costó bastante el tema de conseguir un productor. Siempre fue un punto en contra. Más que nada por los contactos y por la guita, y también por las ganas del productor de escuchar a todos, ¿viste? Porque a veces se hace muy, muy sectorial la onda. Claro. Y nada, hasta encontrar con la persona y demostrarle que uno es serio también y poder laburar. Hay un largo camino. Va, por lo menos a mí me costó una bocha. A todos. Claro. Así que, bueno, nada, pude encontrarme con el Secu. No voy a decir cómo lo conocí porque no va. No se puede decir. Y no, la verdad que no. Si me está escuchando mi mamá, no quiero que. Cosas ilegales. Bueno, en fin, la cuestión nada es que lo encontré al chabón y le dije y le gustó lo que hacía. Y bueno, ahora estamos laburando en el disco. Ya quedarán, no sé, 3 temas más por hacer. Y ya por lo menos terminamos las maquetas. Y ya después, bueno, falta toda la producción. Y bueno, supongo que a fin de año ya lo sacaré. Va a ser quilombo, ¿para qué te trajo? Controlando la radio. Hablando de eso, hay 3 unos temas para hacer ahora, ¿no? Sí. Antes de que tiren todo por acá. Uy, no traigas otro té. Sí. Sí, le pasé acá al amigo, ¿cómo se llama? A Javi. Grosso, hincha de River. No voy a decir la camiseta que tiene puesta arriba porque. Después no, a ver si lo reto. Es con la que juega el fútbol. Ah, eso es lo que me había dicho. Ah, igual esa camiseta. Va, el Follone tenía esa camiseta, esa campera cuando vino acá. ¿Quién es el Follone? El Follone tenía ahí la del DF. Qué grande. El halcón. No le gustó. Está bien, representando San Sur, Florencia Varela. Claro, es el halcón. Bueno, nada, si quieren puedo raspear algo. ¿Qué tenés para...? Contame cómo salió Defensa el domingo. ¡Eso, carajo! ¿Qué tenés para hacer ahí en vivo? Y bueno, puedo mandar algún... Pará, de última le ordenamos un toque. Vamos un temita, algo. Está bien. No nos enfoquemos. Está bien. Vamos a tirar uno como... Tiremos uno. Tiramos uno y después vamos un temita, ¿no? Hacemos así, vamos como un pequeño corte. Dale. ¿Cuál vas a tirar vos? Punto de partida. Punto de partida. Así es como se llama el disco. Y después tenemos ahí Javi para pasar tema. Tenemos. Clixer Grinding. Bueno, Grinding. Dale, vamos con algo yankee. Así que bueno, primero vamos con el Done, que va a ser algo de lo que viene haciendo para deleitar a todo el público. Yeah. Y al Snipa que está del otro lado. bueno. Yeah. Ahora sí. Mi carta de salida y siempre vuelvo. La vida es un obstáculo que no hay que abandonar, pero a veces hay que. Nunca me vendí, nunca voy a hacerlo, intereses, eso no es para mí. Estaba premeditado empezar de cero. Yeah. Vuelvo a empezar desde cero bajo cero. Vuelvo a formatear mi cerebro, lo celebro. Fusilé fantasmas, frustraciones que se fueron. Muchas amistades que a casa no volvieron. Dos veces la misma piedra, la paranoia. 256 lleva mi bocho de memoria. Esta soledad no la levanta la demoria. Tiras envenenan y será porque me odian. No quiero tu ayuda, estoy solo. No quiero amistad de protocolo. Pensás que el billete es el dueño de mi destino. Vení a frotar la lámpara y que salga el adivino. Noche de desvarío, de desarraigo. Un día piensan algo, al otro día lo contrario. Puro alimento, no se dan cuenta. Falta de información por alimentarse de mierda. Hoy se amanece más temprano, hermano. Menos crítica y más trabajo. Te invito a tomar de este vaso medio lleno. Nunca lo fui, nunca seré un caballero. Mi carta de salida y siempre vuelvo. La vida es un obstáculo que no hay que abandonar, pero a veces hay que. Nunca me vendí, nunca voy a hacerlo. Intereses, eso no es para mí. Estaba premeditado empezar de cero. En el segundo intento, respuesta no es un cambio. La cosa es no volver a cagarla. Lo que importa es la intención y no la diferencia de visión en la palabra. En mi estado óptimo busco el verso crónico, mi referencia al prójimo, siempre en el agite. Brindo por el rap, no brindo por el que compite. Soy la vieja escuela inspirado en los supersónicos. ¿Qué pasó? ¿No lo entendiste? Mi punto es mirar para adelante y no olvidarme del pasado. Es mi segunda chance para estar sólido. Mi búsqueda es la música, no un contrato firmado. Seguís en la misma, cagaste, no hubo primero y dormiste. La cosa es tener objetivos muy claros para tener lo que soñaste. A veces se puede fallar, nunca abandonar. Eso es lo que te hace real, buzones que hay que cerrar. Siempre escuchar, no estar en el puto volcán. Algunos me trataron de Neruda, porque soy un poeta con el alma desnuda. Será o no será cierto, lo mío es el micrófono. Volver a empezar, vivir la vida que ambiciono. Mi punto de partida, mi carta de salida y siempre vuelvo. Vuelvo a empezar. La vida es un obstáculo que no hay que abandonar, pero a veces hay que volver a empezar. Nunca me vendí, nunca voy a hacerlo. Intereses, eso no es para mí. Estaba premeditado empezar de cero. Yeah, empezar desde cero. Whoa. Es mi punto de partida. D-O-N-E. Yeah. Desde la ciudad del caos, frecuencia hip hop 97.3. ¿Qué querés? Con el sólido y el Juanse. También está el Nahue. También está el Snipa. No. ¡Woo! Yeah, de O-N-E. Muy bueno, papá. Muy bueno, muy bueno. Ahí tenía su público de afuera también. Y ahora sí, vamos un pequeño corte. Vamos hablando de productores antes. Ahora una pista hecha por un productor. Productores grosos, los Neptunes. Ahí está Pharrell Williams. Le hizo otra pista a Eclipse. Con la canción Grinding. Así que vamos con eso. Y mientras, bueno, nos ordenamos un poquito y demás. Y vamos a estar hablando con el CEO. Con el CEO que me decía saludos para el Nemo, me decía el CEO. CEO, sí, estás en otro planeta, me parece. Y me decía, y saludos para el secuaz que está ahí hablando, me decía. Así que está en otro planeta el CEO. Bueno, esperamos el llamado. Esperamos el llamado, pero ahora vamos a escuchar Eclipse con la canción Grinding. I go by the name of Pharrell, from the Neptunes, and I just wanna let y'all know, I'm your pusher. The world is about to feel something that they never felt before. Ghetto to ghetto, the backyard to yard, I sell it whip on whip, it's off the hard. I'm the neighborhood pusher, call me subwoofer, cause I pump bass like that jack, on or off the track. I'm heavy cuz, ball to your father, shoot the duck to the Fetty Gov. Sorry my love, but I'm seeing through these eyes. Benz convoys with the wagon on the side. Only big boys keep deuces on the ride. Gucci Chuck Taylor with the dragon on the side. Man, I make a buck while I scram. I'm trying to show y'all who the fuck I am. The Jews is flirting, be damned if I'm hurting. Legend in two games like I'm Pee Wee Kirkland. Platinum on the block with consistent hits, while Pharrell keep talking this music. Burning. cake, I'm the baker's man. I bake them cakes as fast as I can, and you can tell by how my bread stack up. Then disguise it as rap so the feds back up. Watch it, like my whip, like my chick topless, doing a buck six with me in the cockpit. Grinding cousin, I got four dozen, even 11.5 if I see you keep it coming. In my weight, that's just as heavy as my name. So much dough, I can't swear I won't change. Excuse me if my wealth got me full of myself. Cocky, something that I just can't help. Especially when them 20s are spinning like windmills, and the ice 32 below minus the wind chill. Filthy, the word that best defines me. I'm just grinding, man, y'all never mind me. What I keep in a lining, better stay in line when you see it like me shining. Grinding, you know what I keep in a lining, better stay in line when you see it like me shining. My grind's about family, never been about fame. Some days I wasn't able, there was always 4.5 or get you in the game. Anything less is just a damn shame. Guess the way my watch got blue chips in the face, with two tips whoever gets in the way. Not to mention the hideaway that rests by the lake. Consider my raw demeanor the icing on the cake. I'm grinding like a cripple, balance weight through the hood. Kids call me Mr. Sniffles. Other hand on my nickel, plated whistle, one eye closed, I'll hit you. As if I was Slick Rick, my aim is still an issue. Lose your soul in whichever palm I'm holding. One'll leave you frozen, the other nodding, dozing. I'm grinding, Jack. What I keep in a lining, better stay in line when you see it like me shining. Grinding, you know what I keep in a lining, better stay in line when you see it like me shining. Ahí estamos de vuelta en el aire, mientras sonaba antes el Don en vivo y una canción de Eclipse, Grinding, que tiene esa pista bastante particular. Ahí estábamos hablando con el CEO que me dice, se muere mi batería, llama al del negro. No sé cuál es el celular del negro. Entonces negro, si podés tirar tu celu por ahí, te pegamos un tubazo al toque. ¿Hay algún par de eventos, Solio? Debería, sí, sí. Debería tener el número del negro porque CEO siempre anda con el negro. Siempre que hablo, che, no, estoy con el negro. Y bueno, estoy con tipo, el negro. Por ahí es un chip compartido. A las 2 de la mañana no, estoy con el negro. Por ahí los dos tienen el mismo número. Lo puede ser. En distintos celulares. Nunca se sabe. Tenemos un par de eventos. Hay uno organizado por el Nemo. Bueno, bancá, mientras. 4302-6394, el teléfono para... Para llamar. Para que se comunique. Claro, claro. Negro, si ves que no te estamos llamando, pum, podés llamar por ahí. Este evento, para que la conversación de la ENIPA no me deja, mirá, no me la deja cerrar. Está ahí como omnipresente. X de una, X de una. Está omnipresente la ENIPA. Boom Bar, organizado por Bueno Cypher. Esto es este sábado en La Cigale, en 25 de mayo, 597. Es un bar acá en Capital, a cuadra del Obelisco. Va a musicalizar DJ Tego y va a estar como bandas en vivo. Uy, ahí empiezan los nombres raros, ¿viste? Katy, LBZ. Ah, sería un luz ahí, ¿no? Código en línea, el negro Corleone, mirá, justo el negro Corleone. Dirty Dogs, Afro, featuring Chucky, UD Click, el Ayala y el Y, el Nemo. Y PDC y Flow. Va a haber batalla de freestyle. Las entradas sale 70 pesos para los caballeros. Por lista 50. para las damas, 35 por lista, gratis. ¡Vamos! Así que bueno, esto el sábado. Y después... Lista ya, frecuencia hip hop. Podría ser, ¿eh? Nemo ya que no... Nemo, claro, ya que dale. Activa ahí un... Y el viernes 7 de julio, o sea, la próxima semana. El jueves, el evento es que es mi cumpleaños, el jueves 6 de julio. Pero el viernes 7 de julio va a ser... van a estar rapeando ahí la KSG Click, presentando su CD. El invitado anterior. El invitado anterior es que ahí me estuvo diciendo el pinche Lucas que iba a traer entradas. Vamos, para, bien, para bien. Sortear, pero bueno, espero que cumpla el próximo martes. ¿CD no va a traer? Pregunta al CEO si no. CD, a ver, CEO. Sí, a ver, es CD. Verdad, el CEO. Vos dónde tenés CD porque el CEO te pide CD. Si no, no entra, es como. Cassette. Está bien, old school. Deseo que eres CD, ¿quieres CD? ¿Quieres CD? No. Si no es CD... Si no le dan CD, no, te podría copar el pincha también no ahí con un CD para... Es verdad, para podría copar. La vitrina de los CDs. Esto es el viernes 7 de julio, la vitrina del CEO. Claro. Viernes 7 de julio a las 9 de la noche en Sadar Club, que es Bartolomé Mitre 6675, ahí en Wilde. Van a estar presentando su nuevo CD, KSG Click. Y también va a estar Illuminate ahí rapeando, y Belugas Khan y Negros de Mente. Así que una fechita interesante para ir en Zona Sur y va a estar musicalizando DJ Jackson. Después, si no, también ese mismo día tenés la Merry Go Round. Esa es la fecha. En Melonio Bar, ahí van a estar, no me dice quiénes van a estar, mirá. Bueno, voy a estar yo, sorpresa. Así que eso es lo importante. Vas a estar vos, pero va a estar el Warrior, el Nemo, el Done, Factor H. ¿Dónde está el Done? ADRA, acá está. Pasa que está chiquito. Está escondido. Está escondido. Gracias, Nemo. Gracias, Nemo. Te agradezco por el flyer. Pero esto es ahí en Melonio, un buen lugar. Melonio, está bueno. Esa es la fecha underground. Esa es la fecha underground, ¿no? Se pone loco esa fiesta, ¿eh? Ahí, caballeros, sí, se pone. Yo fui la otra vez. CEO también. No se puede decir de cualquier fiesta. Ahí, caballeros, 80 por lista 50. Las damas sin cargo hasta la 1 de la mañana. Y luego 50 pesos. Así que estos son Congreso en Montevideo 175 para los que quieran ir. ¿Sigue estando el chabón, el presentador? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Uno que está re limado? ¿El Rasta? No, no es Rasta. Ah, todo el mundo me preguntaba por el Rasta la otra vez. Si está el Rasta en Punky. De ahí. No sé. Estuvo de presentador. El presentador ese te levantó la fiesta así. La vez que tocó el CEO. Estaban los de la Caseta Crew. No sé cuál será. No los conozco. Pero bueno, creo que no sé. No había nadie loco. Estaban todos locos. Estaban todos locos. No sé yo. Dentro de los locos, la locura es la normalidad. ¿El sábado vamos a tener evento nosotros? Eso no se puede contar. Ah, obvio. ¿Ves? Va a estar ahí rapeando el Juanse este sábado. Para que se me fue la... También, letra chica me pusieron. En una... No tenemos suerte. En una fiesta. Va a ser no tenemos suerte. No, y bueno. Somos muy underground, parece. Demasiado. Va a ser una fiesta ya saben, la lista del Done. La lista del Done para el 7 de julio, 80 pesos. Igual, lo mismo que sale en la entrada. El toque. No sabes la promoción que le hacía, ¿no? Igual me gustaría resaltar eso de que es importante para dos mí por que, dos. Que vayas y digas a qué artista fuiste a ver, loco. Es re importante. Lo digo desde el lado como cuando voy a ver artistas y si vienen a verme a mí. Pero me parece importante eso, porque también está bueno para ver tipo el artista. Al artista sí, mismo saber, le sirve, ¿no? Saber quién claro, es. Claro, y si está yendo, te interesa apoyar, ahí, me parece muy bueno lo de anunciar a quién fuiste a ver. Y por ahí te cae alguien que no sé, que vos ni lo conocés, ¿no? Claro, y por ahí se anunció para que te fue a ver a vos. Entonces, claro, me parece que es una muy buena forma de apoyar. Solamente tenés que anunciar a la puerta, o sea, no tenés que poner plata, loco, ni plata. Bueno, tipo, igual viste. La entrada que... no va para el artista, ¿entendés? Va para el dueño, así que por lo menos decía que fuiste a ver. Claro. Muchas veces también es porque la entrada va para darle la mano al artista. Bueno, eso es lo que iba a decir, o sea, lo que es hip hop, ¿entendés? Lo que están haciendo, bueno, el Leo me comentó también, el Inti. Movidas así solidarias también con el objetivo, con el mismo objetivo que tiene el hip hop, y eso suma un montón. Y también uno a veces también prejuzga, porque vos ves una fecha y no conoces a nadie que toca y quizá no vas, ¿me entendés? Sí, entonces, sí. La onda es tratar de... Si no te gustan, no te gustan, fue, ¿me entendés? Pero quizás ahí rescatás algo interesante y compartir lo que esa persona hizo, ¿no? Obvio, ¿no? Eso es hip hop. ¡Hip hop! Esto, para la dirección. Sí, estaba pensando en la boludez. ¿Qué? Pero bueno, no boludez. Quizá no ves a nadie de quinto escalón, entonces no va. No, mirá. La dirección es Balín 4224. Ahí va a estar mañana rapeando. Hace una previa, una fiesta. Después va a haber fiesta. Esto es en Saavedra. Así que ahí va a estar rapeando tipo 9 de la noche, me parece. Bien ahí, tempranito. Tempranito, divino. Tranca. El CEO y el Juanse. Vamos, van a estar ahí rapeando. Así que los que quieran irse, estén ahí en zona norte. Antes de la fiesta, o si se quieren quedar en la fiesta, o antes de comer, o después de comer. Vengan tipo 9. Después se fijan. Van, escuchan un poquito de rap. Los que se buen quieran, rap encima. Los que se quieran tirar una rima. Lo digo por el CEO. Seguramente. Porque tiene buenos temas el CEO, loco. Tiene buenos temas. A mí me gustan mucho los temas. El de Norma, va a tocar el de Norma. Norma para mí es un temazo, loco. Y lo voy a decir hasta que me muera. Ese es un temazo de rap. Bien ahí, sí. Es un temazo de rap, loco. Un capo el CEO. Pero bueno, ahí los que quieran acercarse por Saavedra, joya. El sábado. Yo decía mañana, el sábado. No, falta. Estamos mal. Si te falta, tranqui. Mañana, y bueno, sí. Uno. Los que laburan. Y dicen mañana, sábado, claro. Tengo una gana de. Es la ansiedad. Claro, sí, boludo. Es la ansiedad. Buen fin de. Claro, ahí te sale el lunes. Buen fin de, chicos. Buen fin de. Che, y para los que quieran escuchar, ¿hay algo ya subido a internet o hay que esperar que salga el CD? Bueno, en internet la verdad que hay poco. Lo poco que hay está en SoundCloud, Darío Rey TVK. Bueno, Rey porque soy fanático de Patricio Rey. Soy fan. Soy funny. Soy funny. Y soy un rey, loco. Y soy un rey, papá. Soy un rey. Y ahí hay material. Pero la verdad que no hay de todo. Después hay un video interesante que hice cuando yo estuve... cuando estuve de viaje, porque yo me fui un año de viaje. Estuve por Latinoamérica. Y cuando pasé por Venezuela, encontré unos locos por ahí que rapeaban. Y unos chabones, no sé, 30 y pico de años, que rapeaban. Hicimos un videito. El grupo se llama La Causa, LCD. Y el tema se llama Sangre Latina. Ese es un videito que hicimos allá. Yo pesaba 15 kilos menos. Eso te lo da el viaje. La falopa. Bueno. Así que ahí hay algo, pero no, en realidad quiero largarme con todo ahora con el nuevo disco y que haya un material sólido. ¿Tenés tipo fecha en mente o algo para el disco? No, porque. Bueno, también viste que. Depende de muchas cosas del productor. ¿Pero un tiempo límite así o lo estás pensando que No. Fin de año tiene que estar. Eso iba, tipo un fin sí, de año. Sí, a fin de año, ojalá que para diciembre pueda hacer la presentación del disco con distintos artistas, estaría bueno. Además arrancás el año ahí. Arranco, nuevo, sí, olvídate. Bueno, yo arranqué, en realidad iba a sacar un mixtape antes de hacer el disco. Con Tóxico. Tenía un par de beats que me pasó el Tóxico. Y bueno, nada, iba a hacer un mixtape. Que grabé un par de temas de ese mixtape. Pero bueno, finalmente no le di la forma. Y bueno, como iba más derecho con el disco, le metí todo al disco. Y bueno, esos temas quedaron ahí para bueno. Ya tiene nombre. Está en el tintero, exacto. ¿Ya tiene nombre el disco? El disco se llama Punto de Partida. Como el tema. Sí, a llamar 12 pasos. Bueno, es que es como. A ver. Tiene que ver un poco con el fútbol, pero no, digamos, lo que dice no, ¿no? Lo que dice el disco no. Sino. Esa especie de analogía. La analogía con los 12 pasos, ¿no? Como el punto en el que vos ponés la pelota en el punto penal y estás por patear un penal, ¿me entendés? Claro. un penal, digo, no un penal de sacachipa contra, sin desprestigiar a nadie, ¿no? Pero no, bueno, igual, un final del mundo, pero un final del mundo para uno, exacto, cada uno tiene su final del mundo, exacto, el penal que te toque patear, exacto. Gracias, Juanse. Juanse va a estar haciendo el disco. Va a ser la parte, ¿viste?, de atrás, tipo los libros, ¿viste? Que te hacen introducción. Va. Así que, bueno, se va a llamar Punto de Partida, por fin. Y es un punto de partida para mí, espero. Y a laburar seriamente. Ahora estoy con proyectos también con mi banda. Con Sin Comentarios. Por ahora es el nombre, no sabemos cómo va a seguir. Con el J, con los pibes de Almagro, también están los pibes de Palermo, los pibes de Boedo. Ah. Está el Frene, está el J, está el Han, el Snipa y yo. Así que vamos a estar haciendo material bien pesado para lo que se viene. Y bueno, por ahora eso. Quiero rapear un poquito. ¿Qué decís vos? Ay, estás aburriendo ahí, me parece. Hay un tema que se llama La Bomba. La Bomba. No hay ruido, pero sí haciendo un poco de producción, porque ahí los chicos estaban publicando en Facebook que ya están en el aire y demás. Obvio. Atento, atento. Ahí acá, lo laburando a full. Está bien. Está como siempre. Yo necesitaría el wifi. Ahora, después pasate para acá, amigazo. Claro. Ah, no lo vamos a tirar. No, por favor, después. No, pues viene cualquiera. Después todos los vecinos van a querer tener wifi gratis. Redes sociales gratis. Importantísimo. Y después no puede salir al aire si todo se cuelga. Así es. Cagamos, bueno. Bueno, vamos ahí con todo el todo barraca colgado igual. Claro, no. Vamos con el TV, el CEO. Vamos con el CEO colgado todos los días acá, viste, afuera de la radio. No. Vamos con el temita entonces. Vamos con el temita. Dale. Yeah. Buah. Esto es La Bomba. La Bomba. Suena La Bomba. Las manos en el aire. Las manos en el aire, las manos en el aire, las manos, yeah. Soy miembro de honor en este género, generó emociones hasta ahora desconocidas. Lo bueno no llegó, se está gestando todavía, como los magios, guardado en un cajón secreto. De rap merecedor, hago méritos inéditos, metódico no soy, más bien enérgico. Metáforas no hay, de frente al lente, puro código. Yeah, de frente al ente, puro código. Mándale de vuelta, por favor. Mándale vuelta. Yeah, esto puede pasar en vivo, ¿no? Obvio, puede pasar, obvio. Es la magia del en vivo. Bueno, ahora sí, vamos, segunda toma. Y dice: suena la bomba, las manos en el aire. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Yeah. Soy miembro de honor en este género, generó emociones hasta ahora desconocidas. Lo bueno no llegó, se está gestando todavía, como los magios, guardado en un cajón secreto. De rap merecedor, hago méritos inéditos, metódico no soy, más bien enérgico. La masa se presenta, no está en escritorios, metáforas no hay, de frente al ente, puro código. Nadie sorprende, se sobreentiende, que la novedad te llevo a venderte siempre. No hay parámetros, palabreo, presencia escénica, ya lo escucharon, no quiero quejas cibernéticas. Me mantengo al margen, no vivo de historietas. El fruto es transpirar la camiseta. Billete siempre hubo, hay formas nobles de ganarlo. El hombre se marchita cuando dejan de regarlo. Las manos en el aire. Yeah. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Suena la bomba. Las manos en el aire. Yeah. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Las manos en el aire. Yeah, mucho papeleo paralelo. Lo que gasto en coimas se lo lleva al mejor reo, mejor río. Aunque no sea mi noche, somos mamíferos, la carne sobra en este bosque. Soy matriculado para este experimento. Tuve que dejar casi todo lo que tengo. Y ese casi me lo guardo para el concierto, para que hagan ruidos por los ritmos que invento. Rutas pateadas, noches plateadas, vagones sucios, con el sonido de las latas. Disfruto el veneno, salgo al ruedo como quiero. Cuando hay fuego se disipan las hormigas del agujero. Corto en pedazos este día, cada porción, una estación, una estadía. Hablé con mis contactos, puse la firma a este impacto. Actitud rap, vida freestyle es el trato. las manos en el aire, las manos en el aire, bomba, las manos en el aire, yeah, las manos en el aire, suena la bomba, las manos en el aire, las manos en el aire, las manos en el aire, las manos en el aire. Yeah, puse la firma a este impacto. Actitud rap, vida freestyle es el trato. Yeah, puse la firma a este impacto. Actitud rap, vida freestyle es el trato. Yeah, puse la firma a este impacto. Actitud rap, vida freestyle es el trato. Yeah, puse la firma a este contrato. Actitud rap, vida freestyle es el trato. Yeah, D-O-N-E, Seldone. Yeah, improvisando. Esto fue la bomba. Sigue girando, sigue girando. Desde Frecuencia Hip Hop. Yeah. Ahí, ahí sonando la bomba del Done. Mientras Juan se. ¿Qué tenemos ahí, Javi, para escuchar un temita mientras vamos a buscar otro tecito? Otro del Done. Acá el otro. Si no, vamos con uno del Done grabado. Claro, uno del Done grabado. ¿Tenés ahí uno del Done grabado? ¿Hay algo? ¿Pasaste algo grabado? Y tenemos. Lo elegí para cerrar, pero ya que existen, vamos a mandarle mi Buenos Aires querida. Dale. ¿No? Ese es parte del mixtape que iba a sacar, pero bueno. Justo que venías hablando de eso. Exacto. Bueno. Al toque. A ver si suena. Vamos con ese entonces. Y después seguimos acá en Frecuencia Hip Hop. Frecuencia, obviamente. Conservative Baptist, claiming I'm overreacting like the black kid. it's an omen. I keep it 300, like the Romans, 300 bitches. Where the Trojans, baby, be living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yo, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would've been like that on your ass. And they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches. Where the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Stop all that coon shit, early morning cartoon shit. This is that goon shit, fuck up your whole afternoon shit. I'm aware I'm a wolf, soon as the moon hit. I'm aware I'm a king, back at the tomb, bitch. Back at the room, bitch. Stop all that coon shit. These niggas ain't doing shit. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action. I'm in the morning, and I'm zoning. I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yo, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would've been blacked out on your ass. Ahí estamos de vuelta en el aire, el Done rapeando en inglés. Temazo. Con su nueva mujer, Kim Kardashian. ¡No! Y ahí un poco más, ¿no? Tirando electrónico, con su marca de ropa, todo. Volvió el té. Volvió el té. No, ahí estábamos escuchando un tema de Kanye West. Kanye West. Porque no salió el tema que habíamos pedido en mi Buenos Aires querida. Salió el va a salir, pero va a salir. Claro, va a salir, en algún momento. Yo quería ese tema. Lo pongo del celular acá. Se escucha ahí todo, frecuencia. A mí me gustó el título, así. Lo vi ahí, me gustó el título. Mirá, sí. Por eso no, está bueno, eso habla más de la city, viste, más es más tranquilo, es bueno, no sé si escucharon, es más estilo soul, por ahí. Ahora lo que estoy haciendo más es más bien boomba, ¿viste? Claro. Ahora se vienen cosas. Los últimos temas van a estar bastante piolas. Ya lo estuve craneando un toque. Yeah. Pero bueno, también dentro del mismo disco. Yo te quería ver haciendo el dab. Acá. ¡Oh! metiéndole. Bueno. Y nada. También dentro del disco van a haber. O sea, temas más trancas. Como el que voy a hacer ahora, pero no por eso menos hardcore. No, ¡oh! Obvio. Skirt. No, vale. Bueno, nada, si querés le mandamos un ratito. Brindo se llama, ¿no? Brindo. Como lo que estamos haciendo ahora. Brindo. Como lo que vamos a hacer ahora. Que no lo estamos haciendo. Bueno, salud. No, no. Pasa, bueno, no será un carajo, vale. Son de plástico. Salud. No suena nada, ¿verdad? No tiene onda. Ahí está. Bueno, vamos con ese. Bueno, Done, ahí vamos con el temita Brindo. Decime si está bien la cortinita ahí. Dale. Subime un poco la pista, por favor. We'll be right back. el sol en la tarde y la ciudad arde. Buscamos el refugio perfecto para hacer arte. Pa' sincerarme, no es alarde. Subsisto aunque mis ideas nadie las comparte. Placas que querían que la fiesta terminara. Rap y carcajadas para toda la gilada. Humo por doquier que la sonrisa ya pintaba. Clandestinidad honesta para la ranchada. No pongo en juicio mi originalidad. Si mucho con mucho, más o menos de la mitad. Evitar resistir, evitar sonreír. El hachís hoy no se apiadó de mí. Junté gente despierta para la decoración. Corté con la viveza para sentirme mejor. Doy más de lo que recibo en este estilo. Quiero documentar todo este tiempo perdido y es serio. Hay que sentarse y escuchar. Después te arrepentís de lo que pudo pasar y te perdiste en ese instante y disparaste sin mirar, rescatando el momento que pudiste aprovechar. El rap mi desafío constante, lo único sincero a lo que puedo dedicarme. Estar en tu juicio y desarmarme es la peli que nunca jamás vas a ver en el aire. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Y brindo los colegas que hacen que esto se respete. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Y brindo los colegas que hacen que esto se respete. Vengo de un núcleo de unión, todo bajo control. Muchos necesitan un despertador. El rap me dio la vida, le di mi vida al rap. Solo se dio el momento de dejar de soñar. Y brindo por lo que aprendí de todos mis maestros. Es mi obligación devolver magia en los textos. Y brindo porque siempre vive a pleno hip hop. Mantenerme lejos de la moda, ese es mi rol. Hombre que siente mucho, habla poco, Platón. Hombre que piensa poco, hoy la pasa mejor. Y brindo por esas plazas y por las vías. Y brindo porque nunca pise una comisaría. Gracias a KC, gracias a Nas. Gracias al sindicato argentino del rap, yeah. Gracias a Nach, a Hate, a Butan Clan. Gracias al Gordo Big y al legendario Tupac. Me faltan muchos por nombrar, pero cada uno me dejó algo para poder rimar. No falta mucho para dar de qué hablar. Menos competición y más instinto musical. Yo sé que puedo, sé lo que quiero hacer. Trabajando muy duro por el rap voy a estar, guacho, donde quiero estar. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Y brindo los colegas que hacen que esto se respete. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Brindo por el rap y le doy lo que se merece. Y brindo los colegas que hacen que esto se respete. Yo sé que puedo, sé lo que quiero hacer. Trabajando muy duro por el rap voy a estar, guacho, donde quiero estar. No. Pero pará, ¿sabés qué? Yo te iba a preguntar encima antes de que tires este tema, ¿quiénes eran los artistas que te inspiraban? Tipo, empiezo a escuchar y nombraste a todo, tipo, no te olvidaste ningún. Bueno, bien. Bueno, sí, hay todo. Bueno, Brindo lo hice más que nada pensando en todo, ¿no? En brindar, en la vida, porque la vida es. Hay que brindar porque. Por todo, por el rap, por el hip hop, por el rock, por la gente, por los buenos momentos, por la radio, por Frecuencia Hip Hop 43026394. FM la caterva. Ahí bueno. Mandamos un saludo para Mariel, que está escuchando con toda la familia. Ahí me dice. Un saludo para el varón del creepy que anda ahí. El varón del sultán. Él es el varón. El sultán del creepy. Sí, acá hay otro evento que lo pasaron de día y que me parece que vas a estar vos también. Yeah. Es el de Festival Quieren Bajarnos, no saben cómo hacer. En La Boca. Me estoy enterando con vos, digamos. Ah, ¿qué? El día. Contra, que iba a ser muy el domingo, bueno. Que iba a ser el domingo pasado. Muy bueno. Gracias, Sólido. Siempre. Claro. El Festival contra la Violencia Institucional van a estar rapeando en vivo. Sé que la gente se enteró, porque quizá no se enteró todavía. Sana, ADRA, FEAR de Chile, El Negro Corleone. Ahí está presente en todos lados. En negro, todos lados. Clan Oculto, Primera Street, El Done y Odio MC. Bueno, ya que estamos, aparte de que bueno, El Done se entera acá que va a estar. Claro. El Negro, era, el Negro se dice. Llamá, dice Negro. Llamá, claro su mensaje. Claro su mensaje. No, yo estuve charlando con el ADRA, que por ahí para que venga el martes que viene. Tenemos poco tiempo. Bueno, no sé si. Sí, un saludo. No. Ahora vemos, negro. Ahora vemos, quería contar lo de ADRA, que por ahí viene el martes que viene. Mirá. Estuve charlando hoy. Así que nada. Puede ser que esté ahí. Vuelve otro artista de Almagro. Bien ahí. Sí, obvio. Bueno, ahí mientras el negro se me va el taller, sacaba frecuencia. Se termina todo, es el fin del mundo. No. Fin del mundo. No. Es el fin del mundo, pero bueno. Claro, dice el negro. Y bueno ahí vamos a hacer el esfuerzo para contactarlo. A ver si lo hacemos ahora rápido. Vamos a hacer rápido. El esfuerzo y que. No, tranquilo. Vamos a hacer el esfuerzo y que se cante un tema. El Done, ¿qué más tenemos? El Done. Que se cante un tema. Y ahí mientras vemos lo de llamado. Dale. ¿Qué tenemos para escuchar antes de todo? Mandale al. Vamos a hacer algo. El que dice. Ah, no sé cómo se llaman los temas, ¿no? Chao. El que dice clan. Yeah. Esto va para mi clan. Yeah. Es el Done, nómade en mi Buenos Aires, desde la ciudad del caos. Desde el enjambre, para que hablen los muertos de hambre. Yeah. D-O-N-E. G. D-O-N-E. Hoy me miraron con la lupa, aparecí más de una vez pegado en el cartel de Se Busca. Quedé ilustrado en una esquina, parece ilógico planear la vida, siempre desde arriba. En mi mente quedan los días super ácidos, en un espacio que hoy está sobrepoblado. Despacio, que la vida pega muy rápido, interferir generaría cambios muy drásticos. Esto no es de importación, esto es 100% nacional y popular de mi nación. Quedamos pocos rompecocos, apuesto que nadie se fija en esto, pero les gusta un poco. Mi método es igualitario, sin ver diario, sé cómo se vive en el barrio. Mi rap es instantáneo, sobrevive fuego cruzado, no se le agrega nada porque viene preparado, despierto. Cuando miro que se duermen, es cierto que sin haters hoy se mueren. Diciendo que rapo y es la batalla de gallos, y me hallo entre los que laburan por algo serio. Dichos de muchedumbre me envenenan, me da rabia que no hablen cuando algo sale muy bueno. Dejé hace tiempo el pupitre, ahora me dedico a dar las clases y a desaparecer buitres. En cada paso caminado, en cada punto cardinal en donde hemos terminado, mi clan está representado. Voy a dejar mi marca y que un día se acuerden lo que hemos dado. Van a pasar los años y los jugadores, el rap vivo en la calle, muerto en los televisores. Mi clan está representado. Voy a dejar mi marca y que un día se acuerden lo que hemos dado. Yeah. Destino caprichoso me hizo dar vuelta a la página en un instante luminoso. No tengo feeling con la captura, me aferro a la foto mental sin vuelta alguna. Hay que aguantar la carga amarga de llevar la pesada camiseta del que la tiene más larga. Muerdo los dientes por ansiedad, vivo de lo que tengo pero siempre quiero más. Cada capítulo es una caravana, un habano en La Habana, una flor en la ventana. Podrán decirme confianzudo, pero cuántos amigos ayudé a desatarse más de un desnudo. Sabes, no todo es caramelo. Cuántos de los que llegaron más alto nos saludan desde el cielo. Gira la rueda y seguimos esperando que el motor que nunca se limpió siga funcando. En este infierno de espías por los medios, no es casualidad que se viva por la pantalla. Salí de lo monótono, sueno en estéreo. Se fueron para el trap y ya del rap tiran la toalla. Me da vergüenza la moda y su carencia, la falta de creencia, la ansiada recompensa. Fundamentos que terminan en conveniencia. Mantengo la visión de no surgir por influencias. En cada paso caminado, en cada punto cardinal en donde hemos terminado, mi clan está representado. Voy a dejar mi marca y que un día se acuerden lo que hemos dado. Van a pasar los años y los jugadores. El rap vivo en la calle, muerto en los televisores. Mi clan va a estar representado. Voy a dejar mi marca y que un día se acuerden lo que hemos dado. Yeah. Y que un día se acuerden lo que hemos dado. Desde la ciudad del caos es el done. Yeah. Frecuencia hip hop. Wow. Frecuencia hip hop. Este es mi clan, negro. Bien ahí, bien ahí. Ahí sonaba el done. Y ya tenemos del otro lado. A ver, tenemos del otro lado. Es así, es así. Antes de una buena y una mala noticia. ¿Cómo una buena y una mala noticia? No encontré al negro. Me encontré al CEO. Ah, bueno. Igual el CEO y el negro siempre están juntos. Se tuvo que dar vuelta nomás. ¿Qué onda, CEO? CEO. CEO. El CEO se perdió en... Oh. Oh. No sé si es un perro o no. CEO, sacorre al animal. Wow, papá, Luba. Pero, ¿qué, ¿por qué el perro ladraba? ¿Escucho o no escucho? Hola, CEO, ¿estás ahí, CEO? Dale, que se nos termina el tiempo, CEO. ¿CEO, nos escuchás? ¿Qué está haciendo el CEO? Hola, CEO. Hola, bro, ¿quién habla ahí? Javi, loco, ¿escuchás a los pibes? Te están hablando, amigazo. CEO, ¿vos vas a ir para la artista el don que está ahí? El don. Que ahora saca el disco. Bueno, sabe que ya estoy invitado para tocarle en el evento de la radio, ¿eh? Obvio, el último programa de la radio y cuando hagamos un evento, cuando podamos hacerlo, está ahí. Y te va a regalar un CD, dice. Claro, mirá, nosotros estamos acá con Negro Corleone en el taller de la Casa de Coca. En Boedo. Acá están los pibes. Mandá saludos para la Casa de Coca. Ahí le mandamos saludos, Frecuencia Hip Hop, para todos los pibes de la Casa de Coca, que van a estar haciendo un temita ahora, ¿no? Creo que van a rapear. Claro, mirá, acá hay un pibe que quiere rapear. Le tira ahí algo cortito, ¿vale? ¿Algo cortito? ¿Le va al aire eso? Porque tenemos 3 minutos, así que algo cortito. Dale. Ya. Ja. Muchos dicen que no puedo crecer, ja. Que me da risa, yo todos los voy a vencer. A pesar de que no tenga billetes de 100, mandan a que me hagan desaparecer. Con mi rima me siento un rey, saben que yo todos el infierno los voy a hacer conocer. Con mi rima me siento un rey, en la calle no existe ley. La policía me busca por cometer muchos errores, pero yo siempre tomando delantera como un corredor. Maravilloso. La Casa de Coca, ¿eh? ¿Hay algún otro pibe más también? ¿Eh? ¿Algún otro pibe más? Las promesas del hip hop. Claro, hay otro pibe más acá. Saludos, loco, saludo. Bien ahí. Acá, saludo, Chivan, el nuevo rapero de Casa de Coca. Ya, acá el héroe con todo respeto ahí a Frecuencia Hip Hop, de los principios, ya saben que estamos ahí, así que vamos arriba. El negro que siempre... Saludos ahí, saludos. Para toda la gente de Zona Sur. Bueno, si venís el próximo martes, avisá, Seo. Vos me habías dicho que en dos meses no venías, pero... Claro, claro, sí, por el tema de la pasión. Igual yo te aviso, viste, porque... ¿Con qué van a cerrar? Vamos a cerrar con un tema del Norik, ahora. Ah, dale, dale. Vamos a poner al Dr. Bene. Al Dr. Bene vamos a poner, Seo, que vos tanto te gusta. Ah, dale. Buenísimo. Pero no pasaron, teníamos todavía un contacto. No alcanzamos, no alcanzamos a pasar. Para la próxima. Antes que viene tocamos ese tema. Para el martes. Claro. Ahí. Ahí que te traigan CDs. Los artistas traigan CDs y pasamos ese tema. Dale. Bueno, dale. Abrazo, Teo. Abrazo para todos los pibes de la Casa de Coca también. Dale. Casa de Coca representa. Al toque. Sí. Bueno, ahí pasa el CEO con todos los pibes del taller de la Casa de Coca junto con el Negro MC. Y nos vamos despidiendo, así que un saludo para toda la gente que está del otro lado. Vamos a preguntarle acá al invitado cómo pasó su tarde. Obvio. En breves segundos. En el programa. Dame dos segundos. Che, bueno, buena onda, loco. Gracias por todo. Gracias, Javi. Gracias, Sólido. Gracias, Juanse. Gracias, Nahue, por hacerme el aguante. Saludos para todos, loco. Sigan con frecuencia hip hop, loco. Haciendo el aguante al hip hop. Y haciendo crecer el hip hop y haciendo crecer el rap. Vayan a los eventos. Estén ahí, loco. Que no quede todo en el Facebook, Coquito. Bueno, un abrazo para todos. Y esto fue el Done. Y nos vemos la próxima. Ahí está, nos vemos la próxima. Acá en Frecuencia Hip Hop también. El próximo martes a las 19:30 horas. Por www.fm La Caterva. Por la FM 97.3. Y ahora nos despedimos con un tema del Norik. Hasta luego. Esta canción se la dedico a la única mujer de mi vida y por lo tanto la dueña de ella. Estoy seguro de que en el mundo como tú no hay otra. No sé lo que voy a hacer el día en que me faltes, cuando ya no estés. Me asusto mucho cuando pienso en eso. Esta canción es para ti, mamá. Sí. Eres la reina de mi vida, eres mi primer amor, mamá. Quisiera ser chiquito otra vez para dormir en tus brazos. Sentir que nada en este mundo me podrá hacer daño, mientras que tu hermosa voz me concilia el sueño. Sentir tus manos calientitas acariciándome el rostro, diciéndome que en lo oscuro no existen monstruos, y que lo nuestro será más fuerte que cualquier unión, y que nunca por nadie yo tendré esta sensación. Que me arrulles despacito los latidos en tu pecho, que mi rostro se refleje satisfecho de que tú me has hecho. Mi ángel de la guarda que por nada se ha convertido. Guarda mi alegría, es la mujer que por sus hijos mataría. No existe un día en que yo no te piense, aunque no lo parezca. Tampoco noche en la que a Dios no le agradezca. Detenerte, mami, aunque no estemos muy cerca todo el tiempo. Por esta vida en la que hago lo que yo siento. Libre como el viento, así como tú me enseñaste a ser. Si es que me preguntan tu perfecto ejemplo de mujer. Si es que volviera a nacer, cambiaría muchas cosas. Pero por nada en este mundo te cambiaría a ti, preciosa. Eres mi diosa, eres mi musa, mi mejor inspiración. Aquella que me da la opinión más sincera de cada canción. Presta atención, mamá, y espero que comprendas que te amo. Por eso, Valentita, como pa' que entiendas. Beautiful, it's your name. Demasiado hermoso, mami. What a fool is what you are to me. Todo lo que tú haces en mí. It's you I see in my dreams. Todas las noches, mientras duermo. Every day, and I pray for you. Sobre cualquier cosa, mami. Queen of my life. Mira mi corazón también. You are so beautiful. Sí. So beautiful. And you are my Yeah. Queen of my life. Mira mi corazón. cartita de amor que escribí con mil crayolas. Muchos besitos en tus cachetes diciéndote hola. Mi cabeza apoyada en tu pierna viendo novelas. Ayudarte con tu trabajo pasándola en vela. La mejor abuela según Cristina y Andrea. La mejor mamá del mundo para Arturo aunque tú no le creas. Por tantas cosas feas que te hizo pasar. Aunque nadie creyó que iba a cambiar, nunca por él dejaste de rezar. Mujer tan noble pero a la vez tan dura como un roble. Demasiado amable y para cualquiera adorable, mami. Yo sí te creo de que cuando no estoy en casa el corazón te avisa cuando es que algo malo a mí me pasa. Porque para mí tú eres lo primero después de Dios. Estoy seguro de que por ti yo tengo esta voz. Demasiado amor aquel que existe entre nosotros dos. Nada me separa de ti por más lejos que